Saludos, gente, y bienvenidos a este nuevo episodio del Retro Playback Podcast con Alex Nation, edición especial de Halloween. Y continuamos compartiendo todos esos jueguitos, ¿verdad?, que muchas personas los relacionan directamente con la celebración del mes embrujado, Halloween, ¿verdad? Por el hecho de que tenga algún tipo de contenido, que tenga una temática así bien tenebrosa, bien misteriosa, en fin, bien típica de Halloween. Y hoy vamos entonces a estar hablando de una de las mejores series que salió para el sistema de Nintendo y que eventualmente exponió spin-offs, continuaciones, secuelas, series de televisión, juegos para generaciones nuevas de consolas, portátiles, hasta celulares, bueno, en fin, un montón de contenido. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Castlevania. Este tremendo episodio. Y gente, sí, digo tremendo episodio porque hoy este episodio, además de que vamos a estar hablando de una de las mejores series, que es Castlevania, hoy aquí estamos rompiendo el hielo y el molde con el concepto de este programa, este podcast. Y es que hoy, gente, hoy está conmigo, yo cuento con la grata presencia aquí en los estudios de Retro Playback Podcast, gracias a la magia de la internet y de Skype. Directamente desde un castillo embrujado nos llega el hombre que, wow, este hombre trasciende generaciones y generaciones con un vasto conocimiento de lo que es Nintendo, al punto que su nombre, ¿verdad?, en las redes sociales, en YouTube y todo eso por ahí, lleva ese nombre en su nombre, va a quedar redundancia. Estoy hablando de mi hermanazo en la distancia, el señor Mr. Nintendo fanático, Pedro. ¿Qué está pasando? Bienvenido aquí a Retro Playback Podcast. Uy, Viti, qué clase de introducción, mi pana. La ensayé por el aire, ¿sabes? Sí, me tiraste ahí, tú sabes. Yo espero que no me vengan con preguntas muy, muy profundas de Nintendo. No quiero quedar mal. Vale, que tú tienes una liga de seguidores que te admiran, que te respetan, que valoran tu conocimiento. Así que yo creo que tienes hoy una misión bien difícil de no bacalear, de uno a nuestros amigos de nivel escondido. No bacalear. No puedo bacalear. Que el espíritu retrospectivo de los dioses de Nintendo me acompañen hoy. No, gente, pues Pedro, ¿verdad?, para mí es un honor tenerte acá. Estábamos hablando un poquito porque ya, gente, yo hace tiempo que no hablaba así por conversación de internet con Pedro. Pedro, nosotros nos conocemos de hace muchos años, pero obviamente, ¿verdad?, por colaboraciones de podcast. Ustedes saben que Pedro, Mr. Nintendo Fanático, él colaboraba y prácticamente producía el podcast que primero arrancó como Sonido Fanboy y después evolucionó lo que fue Galaxia Nintendo, que muchos de seguro que escuchan este podcast recuerdan con mucho cariño el proyecto de Galaxia Nintendo, donde obviamente todo sobre Nintendo, que allá estaba Anuki, estaba Dimitri, estaba Sol de Vida, estaba Vidium, y a veces pues tenían corrido de invitados, y todo sobre Nintendo, ¿verdad?, que era un proyecto muy bueno, pero obviamente, ¿verdad?, la vida pasa, ¿verdad?, muchas personas pues por responsabilidades, compromisos de trabajo, estudio, familia, la pues decidieron los muchachos pues darse un split amistoso, ¿verdad? Y obviamente pues dar por cerrado el proyecto de Galaxia Nintendo, que aunque como quiera por ahí a veces suena en Facebook y Vivi, que ha mantenido el canal de Twitch vivo de Galaxia Nintendo, siempre se recuerda con mucho cariño y siempre tenemos gratos recuerdos de lo que fue ese proyecto de Galaxia Nintendo, que by the way, ustedes saben que ahora hay muchos canales o muchas comunidades que, incluyendo nosotros acá a Nivel Escondido, que hacemos este podcast en vivo a través de la plataforma de Twitch. Quiero aclarar que por lo menos de las comunidades de habla hispana que nosotros conocemos de hace muchos años, yo la primera interacción mía con un podcast en vivo a través de Twitch fue obviamente de Galaxia Nintendo. Ellos hacían, me parece que era un podcast, creo que era el de fin de mes, algo así era. De Navidad. Ah, los especiales, exacto, en vivo. O sea, que esto no es de ahora. Esta gente llevan ya años con ese concepto de hacer una que otra vez para eventos especiales podcast en vivo y con gente en cámara y todo. O sea, Vivi se encargaba del overlay y la producción y todo, y tú sabes. Ah, Pedro. Feo, te tengo feo. pero la pasamos súper bien, mano. Y sí, prácticamente Galaxia Nintendo está medio vivo gracias al... nuestra otra área que viene siendo en Facebook, donde tenemos el grupo de los Koopa Troopa, ¿no? Uh-huh. Y todavía yo no sé ni cómo, pero los muchachos siguen entrando, siguen posteando, y yo pues pongo, tiro mis fotos y mis cosas. Sí, me encantan, by the way. O sea, yo soy nintendero de corazón, no quiere decir que porque no estamos haciendo el podcast yo no sigo jugando, ¿no? Uh-huh. Yo tiro mis cosas, y una de las muchachas, Mel, que siempre está por ahí, nos apoya y siempre nos mantiene al día con todo lo que está sucediendo de Nintendo y todos los demás. Hay varios de los muchachos que postean todo el tiempo. Uh-huh. Y la han mantenido vivo, exacto, en ese, por lo menos en esa área así. Y en las redes, pues, Vidian con los de Galaxia Nintendo Live, que todavía, que de hecho, creo que hoy estuvo transmitiendo Luigi Mansion. Uh-huh. Y durante todo este mes va a estar haciendo jueguitos así de misterio, como todos los que estamos por ahí haciendo cositas durante el mes de octubre. Uh-huh. Pero sí, pero nada, y este proyecto de la Crypto Video Club pues era algo que yo tenía hacía tiempo pensado, porque tal vez, no sé si recuerdas, pero me imagino que sí, que cuando estábamos todavía en Galaxia Nintendo, cuando llegaba octubre, yo siempre sacaba uno uh-huh. de las semanas del mes para hablar de películas de terror. Era algo que siempre de chiquito, siempre me ha gustado las películas de terror, que sé, y como que poquito a poco lo integraba en el podcast de Galaxia Nintendo. Y luego pues yo un día estoy hablando con Vidion y le digo, pues no sé, mano, tengo ganas de hacer un podcast como tal, ¿sabes? Que sea más que de películas de terror. Y el Vidion, tú sabes cómo es, tú dime cuándo y yo estoy contigo, donde tú vayas, ahí yo voy. Siempre y cuando pagues a tiempo. Paga, Pedro paga, Pedro está esperando la paga, que nunca llega, porque es que a mí nunca me ha llegado paga ninguna tampoco. Ah, después de tantos años se sabe la verdad. Esto es un labor of love. ¿Sabe cómo es? Y nada, gracias a Dios estamos en esa, llevamos ya increíblemente 2 años ya en la Crypto Video Club. Y hemos estado pasando bien, estado conociendo un montón de gente nueva, tanto en Instagram, en YouTube, que ahora que abrimos el canal no hace tanto, y ya está entrando gente nueva, me han invitado para otras comunidades, una cosa brutal, de verdad que sí. Yo como que necesitaba cogerme un break, como estuvimos hablando fuera de micrófono. Uh-huh. De ese podcast llevábamos ya como 5 años y qué sé yo, pero como que necesitaba, hombre, de hacer algo distinto. Y cuando empecé a hacer esto me sentía diferente, me sentía como que esa emoción de nuevo, de que estoy haciendo algo nuevo, algo diferente, y me sentía muy bien. Y pues por el momento vamos a estar haciendo eso. Nice. No, me gusta. Ustedes prácticamente se reinventaron y obviamente se fueron, ¿verdad? Por la vía de la satisfacción de lo que estaban haciendo. Yo sé que tú eres un freak de las películas de horror y de terror, al igual que Billy. O sea, que ustedes están prácticamente en una mega zona de confort y están hablando de lo que conocen y saben y se lo disfrutan. Por eso hablé con Billy, porque es que Billy y yo nos llevamos más o menos, nada, meses o tal vez un año de diferencia. nos criamos más o menos para el mismo tiempo y a los dos nos encantan las películas de terror y tenemos tantas películas en común que nos gustan, unas que sí, otras que no, obviamente, pero él era la persona indicada para yo hacer este proyecto. Y entonces también ya para el tiempo, para ese tiempo, pues Andresito ya tenía su, ya estaba haciendo sus canales, haciendo sus cositas, que obviamente yo no, todos queremos evolucionar y dimir el tema. Y todos estábamos como que ocupados teniendo nuestras propias cosas. Y después, pues mira, en verdad, vamos a darlo aquí y cada cual, pues, vamos a hacer lo que nos guste. Y sí, Pedro, estoy completamente, ¿verdad?, de acuerdo con eso que estás comentando. Yo entiendo que siempre hay espacio para que cada cual cree sus cositas y haga su contenido y trabaje también sus proyectitos, porque esa es la idea. O sea, y cuando una persona pues tiene una mente creativa como la que tienen los muchachos que trabajan en Gaza Nintendo, hay que soltarles esas alas para que ellos vuelen y creen y tengan sus comunidades y vacilen por ahí con todo el mundo, porque esa es la magia de esto, de la creación de contenido, que es amplio para todo el mundo. So, yeah. Bueno, Pedro, qué bueno, ¿verdad? Esa retrospectiva, ¿verdad? De qué es lo que has estado haciendo y, ¿verdad? Y de estos proyectos pasados y los proyectos que están con él actualmente, como mencionó Pedro. Recuerden que él es el anfitrión junto con Vidium del podcast llamado La Cripta Video Club. Ellos publican, ustedes graban, me parece que es una vez al mes, ¿correcto? Bueno, oficial, la regla oficial es una vez al mes, pero cada vez que yo puedo grabar con vídeo o con Juan Carlos Ventura, que ahora me está ayudando un montón, porque pues tenemos los, pues hemos hecho varios episodios así, cuando vídeo está grabando, haciendo otra cosa, pues yo grabo otro y para tener más contenido para el público, ¿no? Pero nuestro normal es una vez al mes, se supone que sea. Ah, mi. O sea, mi pana, el JC, está en el. En el. ¿Cómo diría yo? En el ataúd de la Crista Video Club. Ah, para mí, hace muchos años, súper fan de las películas de horror. Sí, de hecho, tremendo tipo. Nosotros, yo lo conocía ya hace tiempito, pero nunca me había puesto así, nunca hablar con él, hasta que lo invitamos para el primer episodio que hicimos de, creo que fue A Nightmare on Elm Street. La primera película, creo que esa fue la primera vez que él vino, ya él ha estado con nosotros unos cuantos episodios. Y más reciente, no sé si tú llegas hasta, tú no sé si tú conoces a Víctor Garduño, que él es de México. Me suena. Víctor Garduño ha estado con nosotros también de invitado en Galaxy Nintendo como unas dos o tres veces. Él siempre es de los que está con nosotros siguiéndonos, donde quiera que nosotros estamos, él está escuchando nuestros podcasts. Y el más reciente, que de hecho lo subí hoy mismo, pues estuve hablando con él, sus experiencias en México en cuanto a Halloween y el Día de los Muertos, porque allá, entre paréntesis, se celebran los dos. Ciertas áreas de México no se celebra Halloween, pero sí el Día de los Muertos. Yo creo que el Día de los Muertos es completamente de todo. Todo México lo hace, pero Halloween per se, no todo el mundo lo hace. Y Víctor Garduño, pues se crió en ese lugar donde sí. Y él me, más o menos así por encima, decía que para él es como más o menos las dos cosas están mezcladas, porque son bien cerquitas uno del otro. El 31 es Halloween como tal, entonces el 1 y el 2 se celebran el Día de los Muertos, esos 2 días. Y él dice que desde pequeño para él es como que las dos cosas están mezcladas. Y estuvimos hablando un buen rato bien chévere, diciéndome o sea, cómo él creció con los Halloween y esas cosas. Estuvo bien bueno la conversación. Qué cool. A mí me encanta el folclore que está detrás del Día de los Muertos. A mí me fascina. A mí me encanta el arte, las expresiones, ¿verdad? De esa celebración. A mí me fascina. Me encanta, me encanta, me encanta. Una de mis metas es algún día poder hacerme un tatuaje de una calavera del Día de los Muertos. Debes de darte la vueltita por ahí y escuchar el podcast del Ah, más pues reciente de nosotros. voy Y para allá. él todo eso, estuvimos hablando un buen rato de eso, hablamos de la película Coco, cuán acertada es con la realidad de esa celebración. Y estuvo bien bueno ese episodio. Ah, pues yo que de hecho, yo vine a ver Coco los otros días, o que ahora me despertaste la curiosidad de escuchar ese Sí, episodio. ya está. Estamos en iVoox, estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, estamos en todos lados, En todos básicamente, lados. en Anchor. Nice. Ya tengo material. Yo creo que yo lo comenté el otro día en un stream de que yo cambié de compañía celular y ahora tengo un plan ilimitado de data. Y estaba comentando que ahora me estoy poniendo al día en podcast, en muchos episodios que tiene atrasados, de diferentes proyectos, porque yo los escucho de camino de mi casa al trabajo. Yo me echo como, es un commute de como de 45 minutos más o menos, 35, 45 minutos, y ahí yo consumo podcast de ida y vuelta, de mi trabajo a casa. O sea, que ahora me pongo al día cómodo, chilling. Tú sabes. Conecto el celular al carro, ya tú sabes. Lo bueno de nuestros podcasts ahora duran una hora, hora y media como mucho. Ya yo no me extiendo como en Galaxia. Galaxia Longa, ¿cómo olvidar? Podcast de 3 y 4 pero, horas. No es por nada, pero todo el mundo decía, casi todo el mundo decía, a mí no me importa, grábalo de 3 horas, a mí me encanta escucharlo. Y nosotros, ok. Prepárense. Están advertidos. Pero ahora los de como grabamos más que video y yo, y hemos estado poquito a poco evolucionando y tratando de hacerlo así, porque yo les dije, yo los quiero de por lo menos una hora, hora y media como mucho. Si está muy brutal la conversación, puede que se extienda a 2 horas como muchísimo, pero por lo general casi todos son así de hora, hora y media por ahí más o menos. Oye, y para ir ya para arrancar con el tema de acá, ¿verdad? Para ir finalizando, cómo tú logras controlar a video? Porque a video le encanta hablar. Chacho, eso es, bueno, pues, sí, estamos hablando de tal cosa, tengo que cortar, o sea, vamos constantemente. Dímelo a mí, que colabora con nosotros en el Rivers, y yo cuando estoy de productor, yo, papi, ya, está bueno ya. Se va en un viaje brutal, pero es un tremendo tipo que tiene un buen conocimiento de todo eso. Él tiene una mente de que se acuerda de tantas cosas, de todas esas cosas de antes, sí. Y ha traído 20 cosas que hubo ya entre, ¿verdad? Yo ni me acordaba. Pero sí, pues, es como historiador, claro. es muy bueno. Sí. Como gamer no tanto, sí. Pero historiador sí. Pidi, te queremos, Pidi. Bueno, dicho eso, mi gente, vamos entonces a nuestro episodio de hoy. Como dije en la introducción y bienvenida, pues vamos a estar dedicándole este episodio del Retro Playback Podcast a la serie de Castlevania. Pero lo que vamos a hacer es que yo seleccioné prácticamente la trilogía original, la que salió para el Nintendo Entertainment System, el NES, y vamos a estar incluyendo la cuarta entrega de la serie, Super Castlevania, o también como le quieran llamar, Castlevania 4, que fue la versión que salió para Nintendo. Obvio, hay muchas personas que se ponen en el debate de que en realidad no es Castlevania 4, es prácticamente un remake del 1, que no es una secuela como tal, anyway, como usted quiera. Para mí, en mi corazón, cariñosamente, va a seguir siendo el Castlevania 4. Pero para los expertos, el remake fue tan diferente. Sí, por eso. Anyway, cuando lleguemos ahí hablamos de eso, ¿verdad? Porque obviamente, nada, vamos a arrancar con Castlevania 1, el original, el que lo comenzó todo de este tremendísimo universo que es Castlevania. Gente, Castlevania es un juego en el género de acción y plataforma desarrollado y publicado por Konami, cuando Konami era la host. Este juego tuvo su versión, ¿verdad? Originalmente salió para el Famicom, ¿verdad? Que era el sistema de discos que salió para Japón, que eventualmente evolucionó a otra consola dentro del mundo de Nintendo. Esto salió en Japón en 1986. Luego tuvo una versión en cartucho que salió para Norteamérica, obviamente para el Nintendo Entertainment System, en mayo de 1987, y eventualmente llegó a Europa en 1988. Luego en 1993 tuvo también un formato de cartucho para la computadora, el Family Computer, la que era de la misma compañía. Y básicamente la historia es straightforward, es sencilla. Usted controla a un personaje llamado Simon Belmont, el cual ha entrado a Castlevania para derrotar al malvado Conde Drácula, ese enigmático personaje de los libros, del cine de oro, de las películas de blanco y negro de horror de esa época. Y es básicamente el malo, ¿verdad? El antagonista principal de esta serie de juegos de Castlevania. Básicamente usted va atravesando estas diferentes áreas, y al final de cada área, pues, usted se enfrenta a un boss o el jefe de cada parte, o de cada tabla para poder continuar su aventura. A medida que usted va progresando, va colectando diferentes armas secundarias, las que usted puede utilizar para destruir enemigos. Y usted utiliza, o el arma de selección de este personaje es el látigo, ¿verdad? Es un látigo, la cosa más extraña, utiliza un látigo para matar criaturas de la noche. A medida que usted va progresando, usted va dándole unos power-ups con un artículo que usted encuentra, hasta que el látigo, pues básicamente su fuerza de ataque es más fuerte, ayudándole a usted a derrotar a enemigos más fuertes y a los bosses de una forma más eficiente. El juego es notorio, ¿verdad? Estamos hablando de Castlevania 1. Es notorio porque el juego, pues también, además de que es bien divertido, la música es excelente, el gameplay es sólido, es notorio porque es un juego que es, en cierto punto, un poco difícil, ya que este juego cuenta con el hecho de que si usted recibe un damage o un cantazo, como decíamos nosotros, de un enemigo, tiene el famoso efecto de kickback, y es cuando su personaje, ¡boom!, brinca hacia atrás por el cantazo y se puede ir por el sinfín de riesgo o bottomless pit, como usted quiera llamarlo, que tiene este juego. Pero sí, es notorio por la dificultad, no que no sea extremadamente difícil, como decir un demon solo o algo así, no. O sea, tiene su dificultad, tiene continuos ilimitados, que esto le da a usted un chance de poder continuar donde se quedó. Pero sí, es bastante, yo lo considero bastante doable. No es una cosa rompe control. Sí, bueno, un saludo a las medusas, van a hacerte romper controles. Pero fuera de eso, los bosses no son tan difíciles. Y los stages se ven súper bien atemperados a la temática esta de misterio, de criaturas de la noche, en fin, todo este misterio de este clásico personaje llamado el Conde Drácula. So, Pedro, Castlevania 1, el primero que vamos a arrancar, y como tengo invitado a Pedro, pues yo quiero arrancar con Pedro. Pedro, mano, recuerdos, anécdotas que tú tengas de Castlevania, ese maravilloso juego para el Nintendo. Voy a hacerte el turno aquí en el podio para que nos digas brevemente, ¿verdad?, una historia, algo que te, que cuando tú viene a, yo te digo, Castlevania, viene a tu mente. Ya no he dicho, me acuerdo de esto, vamos a ver, comparte con nosotros, desahógate, mi hermano. Bueno, como ya ustedes saben, como yo les había dicho a ustedes, de pequeño siempre he sido fan de las películas de terror, porque a mi papá le encantaban las películas de terror. So, ¿qué te puedes imaginar tú cuando yo voy a, mi mamá me lleva ese KB Toys en... Nosotros teníamos KB Toys, creo que era en Arecibo, en el pueblo de Arecibo. También había en Bayamón, si mal no recuerdo. ¿Y qué tú me dices a mí cuando yo vi esa caja? Porque es que, igual que las películas, para esa época nosotros nos dejamos llevar por las cajas, por la carátula. Uh-huh. Ver ese tipo ahí, prácticamente a Arnold Schwarzenegger ahí, y que para ese tiempo también se veía mucho esta cuestión de los bárbaros, de los barbarians y toda esa cosa. Y tú ves ese castillo, ves a Drácula ahí arriba, y eso como que te hipnotiza, y tú tienes que comprar ese juego. Y cuando yo llego a casa, ¿sabes? Porque ese juego, si tú te pones a ver, está... Esta gente que lo creó, ellos estaban inspirados en las películas de los Universal Monsters. O sea, tiene a Drácula, obviamente, tiene a Frankenstein, tiene las momias. También un poquito de la cuestión esta griega con las medusas. Un saludo a las medusas. Y un saludo a los Fleemans, los malditos esos que el pájaro los tiraba. Chacho, ni me los menciones. Que eran los que brincaban, y uno no sabía ni para dónde coger. Para la izquierda, no, para la derecha, no, para la izquierda. Sí, a la raya. Y ese juego, pues me acuerda a eso, a esa edad de tus 13, 12 años por ahí, pasando horas y horas pasando este juego, que gracias a Dios, que como tú mencionaste ahorita, tenía continuo infinito, porque se pone, al principio no está tan difícil, y tú tienes esa clásica, ese primer nivel que se ha repetido en muchísimos otros juegos, que es el clásico, entras y vienen los zombies y vienen las panteras, o en otros casos son panteras media zombies, como en Castlevania 4, que se ven más o menos así. Y ahí tú empiezas a descubrir este castillo por dentro, subiendo estas escaleras, que algunas no tienen ni siquiera a dónde ir, simplemente una escalera y ¡pum!, no hay nada, no te llevan a ningún sitio. Inclusive hay una que otras escaleras que están en el aire, que tú ni siquiera puedes llegar a ellas. Es como si el castillo hubiese estado en remodelación o algo pasó ahí. Uh-huh. Pero me encanta eso porque es eso, esa cuestión del misterio, de los monstruos, de matar esos monstruos. Y obviamente se ve tan épico el látigo. Y como tú dices, ¿sabes por qué un látigo, verdad? Como que, pero también está la influencia de Indiana Jones que tenía el escritor de este juego, ¿no? El creador del juego. Que para ese tiempo, pues todo eso estaba bien pegado, ¿te entiendes? Sí, que Y arrojó la. inspiración en muchos elementos del cine. Exacto, por eso es lo que, como que llamó la atención tanto de este juego, que eso, los jefes eran, ah, mira, tú sabes, Universal Monsters, o sea, qué brutal. Aunque para ese momento yo no pensaba que eran Universal Monsters, pero eran monstruos de esas películas en blanco y negro que yo veía desde pequeño con mi papá en casa, ¿no? ¿Tú entiendes? Y a mí me fascinó este juego, siempre me encantó y yo yo no recuerdo exactamente si yo lo llegué a terminar para esa época. Yo creo que sí, pero sí, más recuerdo también jugándolo mucho porque yo lo tuve en diferentes versiones, ¿no? Lo tuve en NES y luego más adelante, cuando yo tuve mi primer Game Boy, yo nunca tuve el Game Boy original, ni el Game Boy SP, ni el Game Boy Advance original tampoco. Yo, mi primer handheld fue el Game Boy Advance SP. Que salió, y de hecho que lo compré específicamente porque salió la edición de NES, que era con el diseño de NES. Yo estaba enamorado de ese Game Boy. ¿Qué sucede? Que cuando ese Game Boy sale, salen los NES Classics, que sale Excitebike, el original de Legend of Zelda, Super Mario Brothers, y entre otros, pero obviamente incluyendo Castlevania. Y ahí lo tengo por segunda vez. Lo compré. Luego yo me, pues lamentablemente me deshice de ese juego, de ese Game Boy, para comprar otras cosas, porque después más adelante salió que si el Zoom, que si salió el PSP me encantó. Yo tuve el PSP, oh, me encantó esa consolita también. Y más adelante pues llega la consola virtual en el 2007, en el 2006, pero ya cuando yo estaba en Estados Unidos en el 2007, ahí es que abre la consola virtual como tal en el Wii. Y para ese tiempo yo tenía un Wii que era prestado de un panita mío, y con todo eso yo, sin decirle nada, compré un par de juegos y dije, pues como quiera, si se lo devuelvo, se lo voy a devolver con un par de juegos. Y compré un par de jueguitos, pero ya cuando me compré mi propio Wii, entonces ahí pues yo compré el 1, compré el 2, compré el 3 y muchachos. hiciste la Pues, trilogía digital. exacto, tuve la trilogía digital, luego vino el Wii U y obviamente pues tenía que comprarlo de nuevo. Llegó entonces la colección de Switch y ya pues tengo que comprarlo de nuevo. Pero original, original, yo no lo tengo. Ese juego es uno de los que yo como que soy medio, para juegos de NES, yo digo, yo no, a mí no me gusta gastar mucho en juegos así de tan viejos. Y como esos juegos tienen bastante buen valor, pues no sé, nunca me lo había comprado. Yo tengo el 2, que ahorita vamos a hablar de él. Pero sí, lo tuve original en su momento dado. Después, pues cuando cambié de consola, salí de mi juego de NES para comprar, porque yo era de los que llegaba a otra consola, vendía todo lo que tenía y entonces me compraba la consola nueva y así hacía. Nice. No era como Vidon, que todo lo estaba guardando y tiene montones de consolas y montones de juegos bonitos. Sí, no, chacho, una cosa. Yo lo admiro porque yo. Llega algo nuevo y si yo no tengo dinero, yo tengo que hacer un trading o algo porque yo quiero jugar el Super Nintendo. Imagínate tú, brutal. Pero O me sea que encanta. entonces yo puedo decir entonces que tu amor a Castlevania, ¿verdad? Por lo que explicaste, nace por ese fanatismo, ese amor que te cultivó tu papá hacia las películas de horror y terror de esa época. O sea, Sí, porque cuando yo era pequeño, lo más que yo recuerdo ver en la televisión eran los Universal Monsters, ese tipo de películas, las películas bien en viejas de blanco y zombies. negro. Exacto. Sí, ese es el Golden Age of movies de terror. Sí. Bueno, esos practical effects que obviamente hoy uno los ve hoy en día y ves el conocito de murciélago para arriba y para abajo, ¿verdad? Según lo van moviendo. Pero eran, o sea, tienen su. ¿Cómo se dice? Son timeless. A pesar de que son así, son timeless y son clásicos. O sea, hay Son que respetar clásicos. los rangos, hay que respetar los rangos. Exacto. Pues super cool. Pues mira, en mi caso, Castlevania 1 fue un juego que sí lo llegué a ver en su momento dado, obviamente por amistades, que lo tenían, pero no fue hasta años después que yo pude jugarlo por mi, ¿verdad? Por en mi propia casa, mi propio hogar, en mi propia consola. Porque no fue lo que compré, porque ya todos saben que yo me inicié con Sega, después que entonces llegué a Nintendo. Pero sí, era un juego que, al igual que a ti, la carátula era lo que más me atrapaba. Y al igual que Pedro, y al igual que todo el mundo, a quien veamos en esa carátula era a Conan the Destroyer. O sea, nosotros no veníamos un Simon Belmont ni cosa que se parezca, era un Conan the Destroyer, punto. Oye, side note, ahora que tú hablas con... Oye, qué casualidad, mencionaste Conan the Destroyer. Casualmente, hoy mismo fui a Salvation Army, que mi esposa quería que fuera allí, y me encontré el VHS de Conan the Destroyer, no lo podía dejar. ¡Ah! Para la colección, duro. Nosotros nos criamos con eso, Conan the Barbarian, Conan the Destroyer, hermano. Eso es. Nos criamos con eso. Ahí fue que aprendimos a usar espada. Sí, no. Yo aprendí a pelear con Arnold. Arnold te decía una palabra para ese tiempo, no lo ponían a hablar. No. Usted está aquí por los músculos, nada más. Exacto. Y porque tampoco ni por los looks, es un músculo. Exacto. Qué cool. Pues, mano, pues igual que tú, o sea, la portada fue una de las cosas que me llamó la atención. Después, cuando eventualmente empiezo a jugarlo, es que me doy cuenta que el juego me encanta un montón. Me encanta un montón. Yo tengo bien vagos recuerdos si yo logré acabarlo o no. Creo que sí. En un momento dado lo terminé. No me acuerdo en qué año fue o qué bajo circunstancias fue que yo lo logré. Pero sí, me parece que lo llegué a terminar una vez. Y todavía el sol de hoy, yo lo he jugado en eventos especiales, allá en nivel escondido y otras cosas. Y me acuerdo de muchas cosas del juego. O sea, me acuerdo cómo matar los bosses, me acuerdo qué está aquí, qué está allá. Me acuerdo el timing de ciertas plataformas. O sea, que son cosas que a pesar de pasar los años y no se me olvidan. Pues sí, coño, este juego yo sé que en un punto yo lo terminé. No me acuerdo, como dije, no me acuerdo en qué año fue. O qué razón me impulsó a terminarlo, pero lo terminé, y fue en consola, porque para esa época no había PC, no había emulación, no había nada, no había en 6-state, o sea, era rasparte la consola y meterle continuos hasta que el Nintendo explotara, o sea, o el control terminara en una pared. Este es uno de esos juegos que tú tienes que terminarlo, si no quieres volver a empezar, tienes que terminarlo tú tienes que jugar hoy y acabarlo hoy, o... A menos que te pase como me pasó a mí, no hace mucho, estuve jugando Bionic Commando. Bueno, no hace mucho, no, hace ya más de un año. En NES, aquí en mi casa, me puse un día, eso fue un viernes, me puse a jugarlo. Y empiezo a jugar. Y ya estaba como que tan cansado, tiene sueño. Yo dejé el NES prendidito, quietecito en pausa, apago el televisor. Ah. Al otro día me levanto, el sábado por la mañana me levanto, pum, todavía estaba todo perfecto. Continuo el juego hasta que lo acabé. Y así era como tú tenías que hacer en ese tiempo. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Sí, por lo menos ese, porque Castlevania 2 ya tú podías poner una clave, pero. El password, sí. Que eso vamos ya mismito. Pero aquí, eso es lo empiezas hoy, lo terminas hoy. Igual que Mario Brothers y todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Así mismo es. Así mismo es. Ya entre sí, dejando la consola prendida. Eso así, mi padre. Así era como bregábamos antes. Dejamos sí. La consola quietecita ahí y la madre el que jale el cable o le dé una patada al Nintendo. No, y esa técnica de dejar la consola evolucionó a consolas más modernas. PlayStation 1, si tú no tenías un memory card, tenías que dejar el PlayStation prendido con el Dreamcast. Si no tenías para grabar, tenías que dejar el Dreamcast prendido. O sea, y muchas otras consolas que no tenían sistema de save o los cartuchos no tenían, los juegos no venían con passwords. Esa es la que era. Yo lo hice con Golbelius en el Sega Master System. Jugando Golbelius, lo dejé prendido en un stage porque ya estaba bien adelantado. Y lo dejé prendido para el otro día seguir jugando. Está brutal. Era el tipo distinto, ¿verdad? No sé, es que tal vez era la edad que teníamos o qué, pero era como una etapa mágica donde no teníamos. No pensábamos en responsabilidades, no pensábamos en nada de eso. Tú te andes ahí. Qué bello. Y no, no es como ahora que tenemos tantos y tantos juegos que jugamos uno a la media hora, ay, voy a jugar otro. Ay, sí. No, ahí tenés que jugar ese porque era el único que tu mamá te pudo haber comprado. Mm-hmm. Y tal vez no tenías muchos más, ¿sabes? Tal vez brincabas entre dos o tres juegos, pero no es como ahora que tenemos cientos de juegos. sea, y contando los digitales, con todos los Xbox Live y todas las cuestiones que nos dan, es como que este overwhelming a veces también, es como que wow, y eso, y es algo bueno la iniciativa que ha hecho Vidian con esta cuestión del Backlog Challenge, ¿sabes? Porque yo he visto que tú dices, wow, 50 juegos, 40 juegos, 60 juegos, que estaban ahí, y si no es así, no los terminábamos. Y fuera, y vamos a jugar eso, porque eso es lo que hay. Sí, así muera, que cómo olvidar, qué tiempos buenos aquellos. Bueno, y pues dicho eso, vamos entonces, que ya Pedro lo mencionó, vamos entonces al segundo de esta serie, la secuela, Castlevania 2, Simon's Quest. Y básicamente, Simon's Quest sigue, y voy a usar este término bien, con mucho cuidado, sigue la temática de las aventuras, ¿verdad?, de la familia Belmont enfrentándose al su némesis, el Conde Drácula. Este juego es un juego de plataforma y aventura. Y resalto aventura y voy a explicar brevemente ya mismo por qué. Obviamente, este juego es producido por Konami. ¿Cómo? Y frustración. Ah, esa es buena, me gusta, sí. Este juego originalmente salió en Japón para 1987 para el Famicom D-System. Luego en 1988 llega a Norteamérica, obviamente para el Nintendo. Básicamente este es el segundo juego de la serie de Castlevania, siguiendo los eventos de Castlevania de 1986. Y obviamente el jugador va a asumir el rol del personaje o el cazador de vampiros Simon Belmont, que debe ir en una búsqueda o en una aventura para levantar una maldición que fue puesta sobre él por Drácula, ¿vale? Luego de haberlo destruido en el primero, spoiler, le hacen una maldición y él tiene que buscar las piezas o las partes del cuerpo de Drácula, que son 5, para levantar esta maldición y obviamente levantar el castillo y volver a derrotar a Drácula para acabar con una vez más con la maldición que hay sobre él y sobre las tierras, ¿verdad?, de donde se desarrolla toda esta trama. Bueno, dicho eso, como pueden ver brevemente, hay ya temáticas diferentes en comparación con el 1. El juego retiene su esencia de lo que es dos dimensiones de plataforma, un poco de acción, pero ahora el juego trae un elemento que nadie se esperaba, que en mi opinión nadie lo pidió, que fue el elemento de la aventura. Y aquí Konami estuvo experimentando de cómo mezclar un género de dos dimensiones de acción, como lo que fue Castlevania 1, con elementos de búsqueda, exploración y aventura de juegos para esa época, como los juegos como Legend of Zelda, los Final Fantasy, juegos que usted tenía que explorar y caminar, buscar items, de hablar con la gente, ir a pueblos, buscar pistas, explorar, date las perdidas del siglo en estos mundos, en estos mapas, para conseguir items que te ayuden a avanzar en tu aventura. Simon Quest viene con esta fórmula y de aquí es que nace o hacen esta mezcla de estilo, de donde nace el término Metroidvania, porque mezclan lo que fue Castlevania 2, Simon Quest, con el famoso juego de Metroid, que era básicamente un juego de acción y aventura en donde usted también tenía que explorar estos mapas buscando items sin ningún tipo de guía, o sea, ni sin ningún tipo de dirección hacia donde tenía que ir, sin ningún tipo de texto que te decía lo que tenías que buscar. Usted simplemente se perdía en este mundo y iba encontrando items random, o sea, al azar, y poco a poco pues tú ibas explorando. Sí ibas abriendo un mapa, pero es para dejarte llevar por donde pasaste, no es que te esté diciendo para dónde tienes que ir, pero tienes que fajarte buscando. Simon Quest implementan este estilo en esta serie de acción, de cacería de vampiros y cosas así, y traen este estilo que para muchas personas dicen que fue bien implementado, otras, y yo diría que la mayoría, dicen que no fue muy bien implementado, porque, y eso estábamos hablando ahorita antes de empezar a grabar, y Pedro va a dar más luz en este juego, y les voy a decir ya mismo por qué. Porque básicamente el juego no te decía absolutamente nada de para dónde tenías que ir, qué items tú necesitabas. Había lugares que tú llegabas que eran básicamente dead ends. O sea, tú veías la imagen así, la gráfica, un lago de agua, una montaña, y decías, pero ¿y por qué esto está aquí? O sea, ¿qué se supone que yo haga aquí? O sea, y de momento el juego tenía dos ciclos, el ciclo de día y el ciclo nocturno. ¿Qué pasa cuando viene el ciclo nocturno? Se levantaba la maldición y era cuando todas las criaturas salían a amenazar a la gente, a salir en el mapa, a comer y a matar. Y la música cambiaba y ahí era que empezaba la acción. De día tú encontrabas enemigos un poquito más débiles, pero de noche serán los enemigos más fuertes a cazarte o a matarte o lo que fuera. Y el juego, tú te dabas las perdidas del siglo. Tú te metías por cuanta escalera entrada y tú decías, pero ¿dónde yo estoy? ¿Qué yo hago aquí? ¿A quién yo estoy buscando aquí? ¿A quién yo voy a matar? Tú sabes, sé que tengo que buscar la pieza de Drácula, pero yo no sé dónde están ocultas. Tú sabes. Y tenías que hablar con todo el mundo y muchos de ellos ni te apuntaban para dónde tenías que ir. O sea, era básicamente confiar en tu instinto, coger un papel en tu casa y estuvimos dibujando un mapa para acordarte por dónde pasaste o qué encontraste. Porque, gente, si tú no tenías un Nintendo Power o un pana de estos panas que lo sabían todo para que te ayudara, uff, en este juego no ibas a llegar muy lejos. No ibas a llegar muy lejos. Yo, desafortunadamente, yo no tengo muchas memorias así que al compartir este juego, el simplemente hecho de que me lo prestaron una vez, lo jugué un par de veces y lo devolví. Devolví porque no supe qué hacer, no entendía. Me encantaba la música, wow. Me encanta la música, me encanta obviamente la esencia de lo que es. Sí, pero no entendía y lo devolví. Dije, no, esto no es para mí. No puedo con este concepto de perderme en estos mapas y no saber a quién tengo que buscar, a quién matar. No, esto no es para mí. Esto no es para mí. Y lamentablemente, al sol de hoy lo digo, yo nunca acabé Simon's Quest. Es uno de los Castlevania que lamentablemente no va a estar en mi lista de juegos terminados. Así que a orgullo lo digo, critíquenme, destruyanme en los comentarios, no importa, Adaptation tiene coraza de acero, aguanta eso y más. Así que, pero, por alguna razón yo tengo a Pedro aquí, y es que Pedro sí terminó este juego y Pedro puede darme más luz, ¿verdad?, de sus historias, sus anécdotas de este jueguito de Simon Quest, Pedro. Uy, este es un jueguito que yo no recuerdo cuándo fue que lo recibí, pero ese sí es uno de los que gracias a que yo estuve en esa era, cuando yo tenía tiempo de más para jugar y la paciencia mía era mucho más amplia que ahora. Sí. Pero sí, es un juego que a mí, para empezar, me fascina la música. Me fascina la música y esta es una de esas músicas que a veces yo me voy a bañar y busco el soundtrack de este juego y lo escucho en el baño mientras, ¿sabes? A veces estoy en el trabajo, por lo menos no en el día ahora, pero en otro trabajo que yo tenía donde nos dejaban utilizar música todo el día, lo que nosotros quisiéramos escuchar, era uno de los que yo en algún momento del día ponía este soundtrack, porque me fascina el soundtrack de este juego. Es una de las cosas de las que yo más recuerdo de la época. Y yo creo que una de las razones que me ayudaban a quedarme jugándolo, porque es que me encantaba tanto escuchar la música. ¿Recuerdas esa épica portada de Nintendo Power? Que de hecho tuvieron un poquito de problema porque presentaban a este caballero que se ve diferente al Simon Quest de la carátula. Yo tengo ese, sí, porque tiene armadura y todo, o sea, una armadura con casco y todo. Te veías el tipo ahí bien completo en armadura cargando la cabeza de Drácula, ¿sabes? ¿Qué carátula más épica es esa? Y ya para ese tiempo estaban también tú recuerdas que la Nintendo Power te traían los mapas completos de muchos diferentes juegos. Uh-huh. ¿Sí? Pero para ese tiempo yo no recuerdo haberlo terminado con revista, porque yo, como te voy a decir ahora, sufrí bastante con este juego, no te voy a decir que no. Sufrí bastante, llegué a la montaña esa que tú dices, y por mi madre que yo estuve intentándolo como por más de una semana, y yo decía, pero ¿qué diablos tengo que hacer? No hay otro sitio para donde ir. Y yo llegaba a esa misma, me iba para otro sitio, no es por aquí, no hay nada por acá. Volví a la misma piedra y yo, pero ¿qué diablos tengo que hacer? Y hasta que un día me quedé ñangotado el tiempo suficiente y yo veo este remolino que viene y yo me quedo así como que petrificado viendo la pantalla. ¿Y qué carajo está pasando? Perdón. ¿Y qué está pasando? Y me lleva, pum, y me lleva a otro al otro castillo. Y yo, después de semana y pico, yo no sé ni cuánto tiempo sufriendo porque no podía pasar esto. Entonces, ese era un juego que mis amistades no lo tenían. O sea, yo no tenía a quién rayo preguntarle tampoco en la escuela. Pero más adelante fue que yo vine a terminarlo ya cuando comenzó la era de YouTube y qué sé yo, que fue que yo vine a terminar este juego. Para la época no. Se me hizo bien, bien difícil, pero sí encontré un montón de sitios. Y este es un juego que a veces me da con defenderlo un poco, porque la gente habla, no, que tú tienes que estar farmeando. Bueno, pero tú tienes que estar farmeando también en Pokémon. O sea, tú tienes que farmear en Pokémon, tú tienes que farmear en Legend of Zelda, tú tenías que estar. En Legend of Zelda tampoco nadie te decía nada. O sea, y para tú encontrar esos castillos que estaban escondidos en Legend of Zelda, eso era cuestión de ir al patio de la escuela. Mira, lo pasaste, mira, encontraste algo. Porque no había de otra manera para aquel tiempo. Y por eso es que a veces, yo me acuerdo cuando tenía Galaxia Nintendo, todo el mundo me tiraba y yo lo defendía porque es que en realidad sí, no te dice mucha cosa. Porque ellos, tú vas a los pueblos y te dicen, sí, en este pueblo lo primero que tú deberías hacer es comprar una esfera blanca. Ok. A diferencia del anterior, donde los corazones lo que te daba era cierta, que cada corazón era una vez que tú podías tirar tu subarma, ya sea el cuchillo, ya sea la botellita de agua bendita, que ese es el power más potente. En este caso, pues ya el corazón lo que te da es dinero, básicamente. Y con eso, tú compras diferentes cosas. Porque en este juego es otra cosa que no te explican mucho. Por ejemplo, hay áreas, aquí hay vendedores por todos lados. En todos los pueblos hay vendedores, e inclusivemente dentro de los castillos, que esa es otra gran diferencia del primero que salió. Aquí tú entras a muchos castillos distintos. En el uno tú empiezas en ese castillo y terminas en ese castillo, ¿no? Aquí tú tienes que ir de castillo en castillo. Y algo bien raro es que tú no tienes, bueno, más o menos, no tienes un boss final, final, como uno dice, porque cuando tú llegas al final del castillo, lo que encuentras es esa esfera que tú tienes que dispararle con una estaca y te la llevas. Que ahí de ellos te dan entonces el pedazo, ya sea el ojo, el corazón, lo que sea de Drácula. Y a diferencia de los otros castillos, estos castillos son bien tricky, eso sí, no tiene un super boss ni nada, pero son castillos bien tricky. Muchos bloques son falsos. Tú brincas y te puedes quedar a la. Muchos de ellos son. Muchos de ellos tienes que tomar ese brinco de fe de que pensando en que vas a chocar con ellos y te vas a quedar al agua. Cuando tú brincas, eran de esos falsos y podías pasar y poder seguir. O sea que son cosas que no te hace el juego. Y tú, por pura casualidad, que qué sé yo, brincaste. Adiós, mira, pasé por aquí. Hay otras áreas donde están los vendedores que tú tiras agua bendita en el piso, rompes los bloques. Oh, una escalera. Y tú vas ta, ta, ta, ta, y te encuentras con este vendedor. Y aquí tú tienes que comprar muchas cosas, también es otra cosa. Y son cosas que te las dicen bien vagamente en los sitios. Están estos o estos tipos que te ayudan a cruzar de un lugar a otro, y tú tienes que tener algo específico que si tú no lo tienes, no te van a dejar pasar. Punto. Y tú te rompes la cabeza, ¿por qué diablos no puedo pasar? Y es porque necesitas un ajo, necesitas esto, necesitas una flor de algo, ¿sabes? Es bien chabón, mano, te lo digo, es bien chabón. Y no, si no fuera por la magia de YouTube, de los gameplays, que yo fui captando estas cosas y viendo aquí, fue que yo lo vine a terminar. Porque es bien duro, ¿no? Es bien duro. Bueno, Legend of Zelda, hasta el sol de hoy, todo el mundo lo sabe que yo no le terminé al original. Sí. Hace mucho. Porque si no es que yo me pongo. Porque no le terminé porque no me he puesto a buscar claves y cosas, pero yo lo juego porque me gusta jugarlo hasta donde llegue. Hasta donde llegue, ahí llegue y ya no juego más nada. Pero Castlevania 2, yo dije, no, no, no. Así sea con trampa, chequeando cómo se juega. Porque a mí, yo soy de estas personas que a mí no me molesta tanto que me digan cómo llegar al sitio. A mí lo que me encanta del juego es la acción, o sea, matar los monstruos, brincar aquí y allá, todo eso. Si tú me dices, mira, tienes que hacer esto y esto, ah, perfecto, awesome. sea, no me molesta tanto. Yo sé que hay gente que dice, ah, pero eso le quita la cuestión de la aventura o de explorar, pero también, o sea, yo odio estar en un juego 5 horas para descubrir una estupidez que alguien me podía haber dicho en un segundo. ¿Entiendes? Yo prefiero, mira, y yo hago, y yo me disfruto el llegar al sitio, matar los monstruos, hacer esto, eso es lo que me encanta a mí, la cuestión de la acción y todas esas cosas. Seguro, esa es la que hay. Sí. Pero, oye, Pedro, y te pregunto, ¿cómo te sentiste cuando tú por fin acabaste este juego en particular, dada, verdad? Todo eso que tú has comentado de lo chabón que es para saber lo que tienes que hacer, las horas que hay que dedicar, o sea, ¿qué tú sentiste cuando tú por fin mataste esa versión de Drácula ahí media extraña, luego de que se juntan todas las partes? O sea, ¿cómo te sentiste? Como que alivio, satisfacción, coraje, porque hay gente que acaba el juego y le da coraje. Ah, no, yo por fin, contra, por fin. Es tan cool porque tú llegas ahí a, no sé si puedo dar spoiler, pero ¿sabes? Llegas ahí, por fin llegas al castillo de Drácula y llevas todas las partes y se juntan y se crea este Drácula gigantesco arriba. Pero la cuestión es que todo el juego es tan y tan y tan difícil, pero los bosses son bien fáciles. Específicamente si sabes cómo matarlos también, pues obviamente puede ser súper fácil si tú no sabes qué utilizar, pues no lo vas a hacer, pero en este caso y en muchos casos de Castlevania, todo el mundo sabe que después que tú tengas el agua bendita o tengas algo, más aún el agua bendita, porque el agua bendita lo frisa. Y así tú matas prácticamente muchos de estos monstruos, ¿no? Y Drácula no es la excepción. Tú, después que tú tengas bastante agua bendita, tú lo que tienes que tirar agua bendita y él se queda ahí, tú, dale, dale, agua bendita, dale, dale, hasta que lo mates. Y spamear el botón rápido. Claro, eso es lo que hay, pero es una es algo rico saber que por fin acabé, o sea, se siente bien. Yo no me molesto cuando acabo los juegos, es al contrario. Satisfacción. No, porque lo digo porque hay personas que acaban juegos y se molestan porque no era lo que esperaban. Ah, no, es que esta aventura fue demasiado bestial de épica. A mí me gusta porque tú estás en diferentes castillos y están en diferentes formas. Aquí tienen muchas cosas que se veían en el juego anterior, pero ahora se ven con un poquito mejor gráfica. Por ejemplo, hay unos tipos que son como una momia, que en el 2 se ven súper brutal de bien, a diferencia del 1. Entonces, en el 1 hay unos fantasmitas que es como si fuera una llama, como azulita clara, y adentro tú ves el monstruito. En el 2 es más grande y tú puedes ver claramente que es una carabela con fuego alrededor. Ay, y se ve tan brutal, los murciélagos se ven mucho mejor, y cuando tú vas pasando obviamente se van viendo mejor, ¿verdad? Pero como es en la misma, la cuestión es que es en la misma consola, ¿entiendes? Tú, no es que tú brincaste del Nintendo al Super y obviamente se va a ver una gráfica bien grande, pero del 1 al 2 tú puedes ver la diferencia cuando ya los tipos tienen más experiencia programando y toda esa cuestión. Hay muchos detalles bien bonitos, me gustan, hay muchos bosses y muchas cosas que es una cura, a mí me gusta un montón, pero es súper difícil, como te digo. Este es un juego que yo creo que la gente va a tener que buscar siempre algo para, porque es que son cosas que tú dices, ok, ¿cómo diablos ya se supone que supiera eso? ¿Me entiendes? Igual que en el lago, que te tienes que agachar ahí por un buen rato. Agacharse. Hasta que se baja la pantalla. Y ahí, oh, wow, una escalera. Y tú bajas y sigues por ahí, ¿sabes? Y pues, muchos misterios, o sea, muchos misterios. Exacto. O sea, tiene el elemento este de que también tienes que estar matando monstruos para generar dinero, porque tú tienes que estar comprando cosas. Tú puedes hacer upgrade a tu látigo, pero no es como en el original que te lo dan mientras tú vas cogiendo cositas, no. Aquí tú tienes que comprarlo, tú tienes que tener dinero y ir a encontrar dónde los venden y ellos te dan el upgrade. Poco a poco, ¿eh? Es bien difícil este jueguito. Pero nice. Viste, gente, por eso fue que yo traje a Pedro, porque Pedro es todo una autoridad bastante respetable en cuanto a Simon's Quest. Y fue buena esa mano. Bueno, dicho eso, vamos entonces, ya estamos en los últimos dos títulos para este episodio especial de Halloween dedicado a la serie de Castlevania, los originales. Vamos entonces con Castlevania 3, Drácula's Curse. Castlevania 3, Drácula Curse, ahora sí regresa a la línea de lo que es acción y plataforma. Este juego, obviamente, salió para Nintendo, para el sistema Nintendo, obviamente publicado por Konami en el 1989 en Japón. Eventualmente llegó a Norteamérica en 1990 y a Europa en el 1992. También luego, pues, hubo una versión digital que Pedro la mencionó que estuvo disponible en el Wii Virtual Console. Y básicamente este juego, según la historia, este juego es una precuela del Castlevania original, ¿verdad? Aún mucho más temprana que la versión de Game Boy, que salió de Castlevania The Adventure. Y básicamente esta historia de este juego son siglos, ¿verdad?, antes del juego original. El protagonista de este juego es Trevor C. Delmont, que es el ancestro del héroe original Simon Belmont. Gente, la familia Belmont por generaciones se han dedicado a la cacería de criaturas nocturnas y de Drácula. Y ahora sí regresa al género, como dije, de acción, plataforma y también un poco de aventura, pero no tan tediosa como Simon Quest. En este jueguito, pues obviamente vas de punto A a punto B, te vas a encontrar con un boss, pero este juego puso una nueva, no una nueva, sino mejoró un poco la mecánica de que el jugador puede irse por diferentes rutas. Puede escoger un camino, aún así como quiere el camino, lo va a llevar a un boss alterno, pero no se va a perder. No es Simon Quest que usted se metió por un camino y de momento no sabe dónde está. No, no. Aquí simplemente usted coge un branching path o un camino adyacente y pues tiene chance de conseguir algún ítem mejor o un boss diferente. Algunas rutas son más fáciles que otras. Eso se deja a discreción del jugador, pero como dije, no se van a perder, no se van a sentir extraviados en el mapa de Dracula's Curse. También este juego implementa una mecánica que no se ha visto en ninguno de los casos Venus anteriores, y es el hecho de que ahora usted tiene personajes para escoger. Usted tiene un mago, tiene un pirata y tiene a nada más y nada menos que al hijo de Drácula, Alucard, se une a usted en esta aventura, ¿ok? Así que ahora usted, pues una vez usted los va encontrando, pues usted los puede utilizar y cada uno de ellos tiene alguna habilidad que lo va a ayudar a usted a encontrar más ítems o accesar áreas de los mapas que no podía accesar. Pues con estos personajes puede traversar estas áreas inclusive más fácil o más tipo, vamos a llamarle así, tipo speedrun cheat, que te puedes ir volando con Alucard, te puedes ir trepando por las paredes con el pirata. Lo que sí es que depende el camino que usted escoja jugando esta aventura, es el personaje que te puedes encontrar. Puede que le pases por alto al pirata y te encuentres a Alucard o te encuentres al mago. O sea, hay que más o menos conocerse la ruta que usted tiene que coger para encontrar a estos personajes que le van a ayudar. Si usted quiere un ejemplo más reciente de la historia de este juego, busquen la serie de Castlevania de Netflix que está basada en esta historia de Castlevania 3. Así que pueden buscarlo, ¿verdad? Y ven esa tremendísima serie animada de Castlevania en Netflix. Pedrín, Castlevania 3, qué joya, qué joya, qué joya de juego. Algo que quieras compartir de este tremendísimo juego de Dracula's Curse. Pues hermano, ahí yo creo que me voy a intercambiar los papeles contigo, porque yo por alguna razón, back in the day, yo nunca tuve este juego. Yo nunca tuve este juego, yo vine a saber de este juego hasta más después. No sé ni, yo, o sea, yo no tengo recuerdo cómo de montre yo nunca supe de este juego, o cómo yo nunca me lo compré, pero entonces sí me compré el 4. Es lo que Qué yo. cosa. Sí, mano. Entonces, lo que yo sí sé de este juego es lo que he hablado con Vidion, porque Vidion le encanta. Por lo menos de esta trilogía, en el NES, este es el favorito de Vidion. No sé en general cuál sea su favorito, pero de estos tres yo sí sé que este es su favorito. Y sí, porque imagínate, tiene cosas más brutales, la cuestión de intercambiar los personajes, y todo eso. Y se ve bastante idéntico al original, en sentido así de gráfica. Yo, de hecho, ahora mismo estoy viendo un long play aquí para más o menos Tener un poquito de refresh de lo que he visto, porque yo lo tengo, yo lo compré en la consola virtual del Nintendo, del Wii, perdón, pero fue ya cuando pues me lo mencionaron, etcétera, y lo jugué un poquito, pero no sé, no me quedé pegado jugándolo, o sea, no tengo mucha experiencia. Y ahí pues vas a tener tú que darme tu historia en cuanto a este jueguito. Y qué pena, mano, qué pena que yo para ese tiempo no lo jugué, porque por lo que he visto, yo he visto long plays, he visto reviews y cosas, y se ve sumamente interesante y se ve sumamente difícil también. No es por nada. Hay unas escenas por ahí en un área de un reloj que es, ay, ay, ay, que es como que tú estás dentro de un reloj o algo así. Sí, el famoso Clock Tower. Y que, wow. Pues mira, mano, ¿qué te puedo decir de Drácula? Este es uno de los más que me encanta de esta serie, y es por el hecho de la mecánica de esta de diferentes personajes con diferentes habilidades, y que tú puedes cambiar on the go. O sea, tú puedes switchar on the go y utilizar las habilidades de cada uno de estos personajes. Mi primera impresión de este juego, yo vi el preview de este juego en una Nintendo Power, y mano, tan pronto yo vi el concepto y lo de los personajes, yo quedé fascinado con este juego. Desafortunadamente no fue hasta años después que pude jugarlo en mi consola. No lo pude tener al momento que salió. Me recuerdo que yo lo alquilaba bastante, y eventualmente unas amistades lograron conseguirlo y pues me lo prestaban de vez en cuando. Y mano, de verdad que me encantaba la ambientación, la música, la historia está súper nice. Y obviamente se sentía cool porque uno estaba usando un personaje que uno no conocía de la historia de Castlevania. Y mano, o sea, de verdad que me encantó. De que está difícil, sí, tiene sus momentos difíciles, pero una vez más, es doable. O sea, si usted timea bien su pre, coge y consigue los personajes adecuados, no le debe ir tan extremadamente mal en el juego. Tiene su dificultad, pero sí, se puede, se puede. Me recuerdo que creo que este juego tiene continuos también ilimitados, o sea que no vas a tener problema con eso. Pero me encantaba. Yo para mí que es uno de los mejores. De hecho, este estilo de Castlevania inspiró a los desarrolladores detrás del proyecto de Bloodstained, ¿verdad? El famoso juego del creador de los juegos de Castlevania que revivió esta franquicia de los Metroidvania, Castlevania, ¿verdad? Con el jueguito este de Bloodstained que ya mencioné. Ellos, como parte de los proyectos que hicieron en su campaña de Kickstarter, ellos sacaron el juego de Curse of the Moon. Y Curse of the Moon básicamente es un, como le dicen, un beso o un abrazo de homenaje a lo que fue este gran juego de Dracula's Curse. Básicamente es casi el mismo juego. O sea, cuatro personajes, los visuales son casi iguales, la música excelente, casi como la que era de este juego. Y de verdad que está súper nice. O sea, el homenaje que hicieron en referencia a Dracula's Curse estuvo brutal. Pero el original, que de hecho lo jugué el año pasado en nuestro Horror Nights de Nivel Escondido, que yo hice el Legacy de Castlevania. Yo juego un juego de Castlevania toda la semana, uno diferente por noche, que yo estaba en vivo en el canal. Obviamente, este fue el tercero en la serie. Y de verdad que, o sea, un juego que al sol de hoy se ve bien, la mecánica es sólida. Los personajes son súper buenos, la historia es súper buena. De verdad que si usted no ha jugado Dracula's Curse, dése una oportunidad, emúlelo, o si alguien tiene una, si usted lo tiene digital, o en el caso Castlevania Collection, que es una de las formas también más, yo diría, más sencillas de conseguirlo. Si usted no tiene una computadora, el Castlevania Collection está para PlayStation 4, para Switch, para Xbox, y cada rato lo tiran en especial a 8 o 9 pesos. Ellos sacaron versión física de esa colección. Tú sabes que nunca sacaron versión física de ninguna de los collections, de Ni ninguno. la de Contra. ¿Te acuerdas el de Ni Contra? la Que de Contra. también. Sí. Está Gradius Collection, Contra Collection y Castlevania Collection. Y no sé si me falta alguno otro que no mencioné. Creo que No son cuatro tengo colecciones. Gradius. No sé si Pero me compraré. sí. Sí, ah, viste. Si te pones a ver. Si te pones a ver, perdona que te interrumpa, No, en tranquilo. cuanto a gráfica, volviendo a la cuestión de las gráficas, este jueguito, todos son como que tienen su estilito de gráfica en la misma consola, ¿verdad? Este es un poquito más self-shaded, los colores son más brillantes, tiene un Más poquito más brillante. detalle, y es como que es un poquito, bueno, tiene colores como medios pasteles y eso que lo otro. Pero a la misma vez se ven un poquito más vibrantes que en el original. Y los detalles, tú puedes notar que tiene mucho más detalles también. Y se ve muy bien este jueguito, mano, de verdad que se ve muy bien. Y yo aquí, tú estás hablando y yo aquí pensando, yo, pero ¿cómo yo no recuerdo este juego? A menos que yo lo haya rentado tal vez y lo jugué una que otra vez y nunca más lo volví a jugar, ¿sabes? Como que lo borré de mi mente. Pero definitivamente después de esto, pues voy a tener que dedicarle un rato, aunque como hace poco te dije que compré el juego de Luigi Mansion, pues es el que está ahora tomando un poquito de mi tiempo. Y Animal Crossing por la cuestión de, obviamente, de octubre, eso, que estamos ahí bregando con las calabacitas. Nice. Pero sí, tengo que dedicarle más tiempo a este jueguito porque de verdad que se ve muy bien, de verdad que sí. Sí, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo con lo de la paleta de colores que utilizaron para este juego. Fue una gama bien brillante, o sea, le da un contraste bien distinto. Pero sí, o sea, ellos como que conservaron lo tradicional de los Castlevania, obviamente las pulieron más los visuales, obviamente ya estamos entrando ya, ¿verdad? En desarrollo mucho mejor de los juegos, y tú notas la diferencia visual del juego, la música, lo notas. Y por eso yo creo que esto fue una de las cosas que cuando yo vi este juego en la Nintendo Power, me llamó mucho la atención, porque ellos utilizaron mucho el uso del background en los stages. Que a diferencia de Castlevania 1, sí tenían background, pero en este juego muchas áreas tenían un background dentro de un background. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, un layer sobre un layer. No era un layer sencillo. Ajá. Y eso también le daba ese toque como que de profundidad más marcada en comparación con el 1 y con el 2. Y de verdad que, en mi opinión, hicieron un buen trabajo visual con este juego, con Dracula's Curse. Yo de verdad, honestamente, pero yo te lo recomiendo. Tú lo tienes en la colección digital. Play it y me dejas saber. Y de hecho estamos en un mes perfecto que lo puedes jugar. Y espero la foto. Espero tu foto y tus comments. Que ver la foto en el Club Cupa Trupa. Eso es así. O Instagram. Tú usas Instagram, así que. Sí. Tengo las dos, o sea, tengo mi cuenta de Instagram personal, la de Mr. Nintendo, y ahí que yo pongo todo lo de cuestión de juego. Y pues la que es de la cripta Video Club como tal. Pues Gigi, de verdad que, como dije, pues, un juego que se le alquila mucho, llega a terminarlo en su momento dado. Si no intentarlo acabarlo, puede ser que lo acabe, puede ser que sí, puede ser que no. El run que hice a nivel escondido no me fue tan mal. Llegué como al stage, yo creo que como al 6 o al 7, algo así. No me fue tan mal, no me fue tan mal. De verdad, me acordé de un par de cositas. Pero esto es un tremendo juegazo, altamente recomendado. Entiendo que las áreas son mejores dependiendo del personaje que tú utilizas, ¿sabes? Que hay áreas que tú puedes pasar tal vez, pero si usas otro personaje te va a ir mucho mejor, ¿no? Eso es así, eso es así. Alucard, que puede volar, puede esquivar enemigos. El pirata, que puede treparse por las paredes, puede esquivar enemigos fuertes. O sea, todo depende de tu estilo de juego y qué personajes tú has encontrado. Porque no te los vas a encontrar en los cuatro, a menos que hagas backtracking. Porque el juego se presta para backtracking y buscar esos personajes. Okay. Pero sí, y mano, es un juegazo, ¿verdad? Tienen que intentarlo, tienen que intentarlo. Altamente recomendado. Bueno, y ahora sí, vamos para el último de esta serie original. Como dije ahorita, afamado y altamente aclamado Super Castlevania 4, ¿verdad? Para el Super Nintendo. Y aquí estamos entrando en una nueva generación de consola de la era del 16 bits, donde los gráficos eran mucho más pulidos, la música eran con chips de sonido que se escuchaban brutales. Y aquí estamos entrando en una nueva era de entretenimiento de videojuegos. Super Castlevania 4. Este juego es un juego de acción y plataforma, obviamente desarrollado y publicado por Konami. Originalmente salió para el Super Nintendo y luego pues se relanzó en diferentes colecciones y cosas en plataformas, incluyendo el Super NES Classic Edition, ¿verdad? Que es el Super Nintendo chiquitito este, el Mini, el Super Nintendo Mini. Y obviamente, ¿verdad? Y en colecciones y en packages que la gente hace por ahí y cositas con este juego. Este juego salió en Japón en octubre 30. Mira qué chévere. Octubre 31 de 1991. Wow. ¿Qué clase de fecha de release para el Jeffrey. mercado? Para el mercado japonés. Luego en Norteamérica llegó en diciembre 4 de 1991 y eventualmente en Europa nació en noviembre 23 del 1992. 1992. Y obviamente la historia de este juego, ¿verdad?, toma lugar en el 1691 en Transilvania de esa época, en donde un cazador de vampiros llamado Simon Belmont deberá derrotar al vampiro Drácula. Y aquí es que entonces este juego obviamente no tiene mucha información, porque este juego es prácticamente una remasterización de lo que fue Castlevania 1, con algunos stages que no estuvieron incluidos en el Castlevania original, obviamente por las limitaciones de la época y de la tecnología. Y por eso es que muchas personas dicen, es que técnicamente yo no llamaría ese juego un Castlevania 4, porque eso es básicamente un remaster del 1, pero en nuestros corazones seguirá siendo el 4. O sea, Sí. seguirá siendo el 4. Fíjate de eso. La historia, pues nada, no cambia en nada. Es prácticamente la misma historia del juego original. Ahora, con las mecánicas y el poder de esta consola, pues los visuales están sumamente mejorados. La música espectacular. La acción, el gameplay buenísimo. Ahora usted básicamente no tiene que preocuparse. El látigo usted con coger items hace power up. El látigo va creciendo a medida que usted va encontrando como unas serpientes amarradas en una espada. Es lo que simboliza, es lo que parece ese símbolo. Y su látigo pues va cogiendo power up. Lo mismo va consiguiendo items, la hacha, agua bendita, boomerang para derrotar a los enemigos, igual que en los otros juegos anteriores. Lo único que ahora, con el poder de esta consola, el personaje puede utilizar su látigo en todas las direcciones: diagonal, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás. Puede atacar hacia arriba, hacia abajo, saltando, con un montón de cosas. Otra mecánica interesante que tiene el juego es que si usted dejaba presionado un botón, me parece que era el R1, no me acuerdo bien, usted podía mover el látigo en un montón de direcciones dándole al D-pad. O sea, como que lo Ocho sacudía. direcciones. Ajá, y tú lo movías en todas direcciones y como que lo sacudía y le hacía damage a los enemigos. O sea, tú te parabas, te agachabas y empezabas como que a sacudir el látigo, y si tenías enemigos alrededor los matabas. Una mecánica bien extraña. Adicional, Nintendo, obviamente Nintendo al fin, por querer demostrar el poder de la consola y su famoso Mod 7 Chip, pues añadieron ciertas dinámicas al juego, como por ejemplo ahora Simon puede utilizar su látigo para arreglarse, usarlo tipo hook, para colgar el látigo en unos ganchos y a balancearse a otras plataformas que con un brinco normal no va a alcanzar. Yo encuentro esa mecánica de más en el juego, pero ya. También pusieron unos stages donde el castillo prácticamente gira, gira. Y ahí que entonces Nintendo, pues ya no sea papi, Mod 7, tenemos que poner efectos giratorios porque tenemos que demostrar el poder de la consola. Adicional está el famoso stage donde el background está girando alrededor suyo. Ese stage fue un technological achievement y eso empujó a la consola hasta sus límites de capacidad, porque nunca se había hecho un stage así con un background que girara. O sea, que usted va caminando y usted ve ese background y dando vueltas alrededor suyo, como que diablo, eso era tan impresionante en esa época. Y obviamente la temática llega a punto de matar un boss y continúa. Este juego obviamente ha sido bien aclamado, es considerado uno de los mejores Castlevanias que se han hecho de todos los tiempos. Usted puede buscar cuánto video hay en YouTube de Top Games de para el Super Nintendo y siempre este juego va a estar ahí, o ya sea en el Top 5, en un Top 10. Hay quien hasta lo pone en número 1. O sea, de juegos para el Super Nintendo, uno de los juegos que todavía al sol de hoy usted puede jugar. Y honestamente los visuales se ven bien, la música se escucha bien, la mecánica es súper sólida. O sea, usted no se va a decepcionar. Si usted tiene un Super Nintendo Classic y no ha jugado, mire, dése una oportunidad y pruébelo. Pruébelo. No se van a arrepentir. Esto es el mega juegazo. Y este sí tiene su dificultad, pero también es bastante cómodo para terminar. Después de varios intentos lo puede terminar. No va a ser un jueguito donde usted va a romper un control jugando Super Castlevania 4. Tiene sistema de password, tiene continue, eso no va a tener problema con eso. Así que dicho eso, ¿verdad? De mi parte, Pedro, yo lo he mencionado otras veces, yo este juego yo lo acabé alquilándolo. Yo lo acabé alquilándolo fin de semana extendido, Oh. pagando recargo. No le ¿Cómo? entregaste hasta que no lo acabaste. Hasta que no la acabé. Yo creo que estuve como 4 o 5 días. porque estaba tan huido con el juego que yo no quería soltarlo, y hasta que lo terminara, y hold and behold, lo terminé. De verdad que, mano, este era un juego que por mi casa nadie lo tenía, por eso era que yo tuve que recurrir al alquiler, porque nadie por casa lo tenía. Lo mismo, lo vimos en un Nintendo Power, vimos promoción de él en televisión, en mi casa había cable TV, y lo veíamos en televisión, pero nadie por casa se animó a comprarlo, no sé por qué, pues yo tenía, pues mira, yo quiero jugarlo, pues tenía que recurrir al alquiler del juego de video para poderle meter al jueguito. Y mano, o sea, un cambio radical, o sea, la diferencia de los primeros casos venía a este era muy grande. Mano, yo te digo, yo me disfruté este juego de rabo a cabo, o sea, de principio a fin, los visuales, la música, la forma de cómo usted manejaba el personaje. Ah, chau, mano, verdad que es uno de, es un caso venía uno de que yo, siempre va a tener un lugar bien especial en mi corazón. No, sí. Es amor. Yo amo ese juego. Sí, no. Anécdotas como tal, honestamente, como dije, como nadie por casa lo tenía, pues fui dichoso en alquilarlo y poderlo terminar disfrutármelo yo. ¿Verdad? A mi tiempo y a mi modo. Me disfruté mucho este juego. Y de verdad que, bueno, al sol de lo puedo seguir jugando y honestamente no me molesta para nada. Para nada. Un playthrough, como sea, le metemos y de verdad que me lo disfruto un montón. Pedrin, y tú, ya dijiste que tú amas este juego. Yo sé que tienes que tener un par de historias por ahí relacionadas a Castlevania 4. Pues este juego salió en un momento bien chévere de mi vida, porque en este, cuando este juego sale, ya yo tenía trabajo, ya yo estaba trabajando, y este me lo compré yo con mi propio dinero. Y wow, a mí me fascina porque volvemos a esta fórmula original del 1, ¿sabes? Yo sé que mucha gente le molestan los juegos lineales, etcétera, etcétera, pero a mí me encanta, ¿sabes? Porque me encantaba el 1, o sea, era from A to B, y yo lo que necesito es un montón de monstruos por el medio y con eso yo soy feliz. Entonces, básicamente este juego es así. Castlevania 4 no es un juego que tenga mucho truco ni mucha cosa. O sea, es bastante straightforward, pero me fascina la música, como te digo. Este es otro de esos que yo puedo poner la música en cualquier momento de mi día. O sea, no necesito hacer octubre para que yo escuche el soundtrack de este juego. Para esa época, pues como tuve la suerte de que estaba trabajando y eso, me lo compré. Y muchacho, esto era jugando todos los días, básicamente, ¿sabes? Eso era la fiebre pegado. A mí me fascinaba ese juego, me fascina todavía. Y me curé jugándolo bastante. Los panas míos eran locos en casa cuando a veces iban a casa a jugar. Todo el mundo loco con el juego. Que no sé. Mucha gente lo critica por la cuestión de que, no, que es mucho más fácil porque ahora tú simplemente dejas el látigo así y puedes matar a los de abajo. Y yo entiendo, sí, es medio cheating, tú sabes, está como que haciendo trampa, pero eso es parte del juego, yo no lo inventé, tú sabes, ellos lo tienen ahí. Uh-huh. Y está se la usa, si está ahí se usa. Y cosas tan sencillas que a mí en ese momento me parecían excelentes, magníficas, que era el swinging ese que uno hacía, tú tiras, es que para mí era, yo me metía en el juego y yo, okay, ahí está, sabes que era que habían como unos anillos, tú tirabas tu látigo y what, ¿cómo es la palabra que utilizaste ahorita? Se me olvidó, para te balanceas, como que te balanceas de un lado, ajá, te guías de Indiana Jones, de Tarzán, o de Tarzán, tú sabes, y ibas de sitio a sitio en esas, wow, y habían unos que eran bien nítidos porque tú brincaba, lo soltaba mientras estaba en el aire, lo tirabas de nuevo, te enganchabas el otro, hacías el swing, lo soltaba, lo tiraba, y para mí eso era súper emocionante, o sea, para ese tiempo. No sé si recuerdas la famosa escena donde tú llegas a un sitio que no hay salida para ningún lado y lo único que tú ves es un anillo en el medio, te tienes que agarrar y el nivel completo empieza a girar. Sí. Y tú ahí agarrado. Y tú ahí agarrado, asustado, ¿y qué es esto? Y el mundo pega a girar, el castillo, ta. Gira, te tiran un montón de medusas, y tú crees que ya todo esto terminó. No. Tú tienes que matar a todas las medusas primero, o esquivarlas. Te arreguindas de nuevo, y el castillo vuelve a girar. Sigue. Y esa parte es bien chabona porque tú juras que ya cuando se endereza, que empiecen a salir las medusas, tú crees que es ahí, porque te ponen un pedacito de bloque al otro lado y dices, pues tiene que ser que tengo que brincar para allá, pero nunca vas a llegar, nunca, porque no está hecho para eso. La cuestión es que tú tienes que esperar a que la parte gire de nuevo. Y, Ave María, eso fue una de las partes más frustrantes para mí, yo creo que del juego, hasta que yo caí en tiempo de que, oh, espérate, me tengo que quedar aquí en un rato esperando a que termine de girar, etcétera. Pero es un juego que hoy día, yo llego a veces del trabajo, me van, qué sé yo qué, como algo, hablo con mi esposa y casi siempre antes de acostarme yo vengo para el cuartito a jugar, a ver una película o algo. Y ese es uno de esos juegos que yo casi siempre agarro. No es para cuestiones de acabarlo, no. Yo lo que quiero es sentarme a jugar Castlevania 4 un rato. No me importa si lo empiezo en el medio o al principio, donde sea. Es como que sentarme y entrar a este castillo nuevamente y empezar a matar carabelas y a matar medusas y cuánta madre hay. Es un comfort game para mí, me fascina, ¿sabes? Me encanta, yo tengo el soundtrack en el teléfono. Esta cuestión de las 8 direcciones, yo sé que mucha gente dice que es cheating, pero a mí me encanta utilizarla, para aquí, para allá. Uh-huh. Y ayuda un montón, las gráficas son excelentes, la música que te digo. Simon se ve tan grande en esta versión de Simon Belmont, se ve tan grande, sí, como y tú, sí, ves todo lo que es gigantesco. Uh-huh. Está brutal, mano. Nice. Está brutal, ¿sabes? Sí, no. Es una obra de arte, es un masterpiece de juego. Sí. O sea, bien hecho, bien desarrollado. O sea, yo extraño este tipo de juego. Por eso que estábamos hablando ahorita, que yo extraño un nuevo Castlevania en este estilo. O sea, este estilo, obviamente, que esté más modernizado, visuales modernos, pero en este estilo, o sea, point A, point B, dame un boss y seguimos. Sí, eso. Uh-huh. Y tiene voces bien nítidas, hablando de los jefes. Tiene bastante variedad de boss. Obviamente son los mismos que habíamos jugado, pero pues se ven tanto diferentes, qué sé yo. Y me gusta un montón eso también, ¿no? La verdad es que yo sé que sí es un remake, etcétera, pero se siente tan distinto. Para mí es un Castlevania completamente distinto. Es Castlevania 4 puntos. Eso así. Porque se ve tan diferente, a pesar de que así sí es un remake, pero cuando tú lo juegas, tú no, como que en tu mente no viene, ok, diablo, sí, estoy jugando la misma parte que jugué en el 1, no, porque se ve todo tan diferente. Empieza bien distinto, cuando tú empiezas el juego, que tú lo prendes, el main menu, o sea, te pones ahí una música bien de esto, sonidos así de ultratumba, y después tú pones tu nombre, y ahí empieza todo. Sí, bueno. Como dije, una obra de arte, brother. Sí, porque este es el que cuando empieza el juego, tú vas caminando un pasillo, llegas al castillo y se abre la puerta. Cuando en el original, simplemente tú veías a Simon mirando así al frente del portón, mirando hacia el castillo al fondo. Aquí, tú estás en el pasillo ese donde él estaba prácticamente mirando en el juego original. Y te paras ahí y ves la puerta esa gigantesca como estilo Castillo Grayskull, el se abre y tú te metes. Sí. Hey. ¿Tú no has hecho, me imagino que tal vez tú lo hiciste también, que te trepas en la puerta y te quedas ahí mientras la puerta va subiendo, él se va deslizando hasta que cae dentro? A ver qué pasa, si sí, lo que se desliza te manda para adentro, le dice, ya me aplastará o no me aplastará. Yo todavía lo hago. Y no, viste, maniate gamer, old school gaming. Mano, old school gaming, mano. Ya, che. Brutal, brutal, brutal. Gente, de verdad, alta. ¿Ah? Dime. Igual que los otros que todavía los tengo en varias cosas también. Lo he comprado ya varias. Este también. Lo tengo original en cartucho, pero también lo tengo en la colección. Igual que yo. Tengo en Wii U y en todos lados. Entonces, es una obra maestra que hay que tener. Donde se pueda tener, hay que tenerlo. Sí. Hay que tenerlo. Y es un jueguito, como tú dices, easy to pick up, para distraerse un ratito sin mucho estrés de si lo acabo o no lo acabo. Sí. Matas un par de vampiros, te relajas y tumba. Exacto, mano, te lo digo como te digo. Para mí ha sido, todos estos últimos años es así, un comfort game. Me gusta tanto que yo no es que si me voy a sentar a acabarlo y estar hora o lo que sea. Yo lo que necesito es un poquito, me siento, lo juego un ratito, me lo disfruto y me voy a acostar. Seguro, nice, es así que mira, dicho eso de la gente, como dijimos ahorita, altamente recomendado. Búsquenlo en el Konami Castlevania Collection, no se van a arrepentir. Está incluido en el SNES, Classic, y hay unas cuantas versiones por ahí digitales en Switch y de coleccioncitas y cosas que lo pueden conseguir. Dicho eso, pero para ir terminando, ¿verdad? Hablamos chévere de lo que fue Castlevania, estos primeros jueguitos. Pero obviamente Castlevania exponió un montón de secuelas, series nuevas. O sea, es una gran familia de juegos de Castlevania. Pero me estaba comentando que no solamente, él no se quedó en esta generación. O sea, pero experimentó un montón de juegos de Castlevania. Pero si nos puedes numerar cuáles tú has experimentado fuera de estos cuatro originales. Sí, pues como tal, los juegos de Game Boy Advance, como tal, todos los que salieron para Game Boy, eso yo no tuve, o sea, no, yo nunca he sido mucho de handheld, eso yo no lo he jugado. El único sí de handheld que jugué fue la versión de Lords of Shadow, que salió también, hicieron uno para 3DS, ese lo jugué, pero jugué Lords of Shadow, obviamente, yéndonos para atrás un poquito, los de Nintendo 64 los brinqué, eso yo nunca los jugué. Uy, Jugué, no me pierdo de nada, lo sé. no, no. Jugué el magnífico, espectacular Symphony of the Night. En su tiempo, yo recuerdo que lo compré en su tiempo. Fue una época brutal también el PlayStation, que esa es otra época que si nos pudiéramos sentar algún día, me encantó. También seguro, está en Oh, agenda, está en agenda. ese juego me encanta. Symphony of the Night fue algo brutal también, me encantó. Eso eran horas y horas jugando esa cuestión. Y esa cuestión de girar el castillo completamente al revés, Dios mío. ¿Qué hacer aquí? No, fue algo brutal, sinceramente. También pues jugué lo que fue Lords of Shadow, el primero, el segundo nunca lo llegué a jugar. De la colección esta que compré, de la misma que tú compraste, pues me puse a jugar Kid Dracula, que me gustó un montón, que es de Famicom. Antes de que cerraran la consola virtual del Wii, compré el de que no, es Rondo of Blood, no estoy seguro, a mí se me olvida el nombre de ese juego, que es el que salió de el Mega Drive, no Mega Drive, Para el PC Engine. PC Engine, exacto. Ese era Drácula, ¿qué? Este era. ¿Cuál es ese? Ah, Dios mío. Rondo of Blood. Fue la versión de PC Engine. Luego para Super Nintendo. Tiraron la versión americanizada y bastante Exacto. baneada, que era Drácula X. Drácula X, exacto. Porque también yo creo que llegué. No, nunca lo he jugado, pero Videon lo tiene, que es el de Sega Genesis, que se ve súper nítido también. Ah, ese es Castlevania, Bloodlines. Bloodline, exacto. Ese Videon lo tiene desde el original suyo, de que lo compró por primera vez. Sí, ese es bien bueno. Ese juego es bien bueno. Le encanta ese, yo creo que ese es uno de los más que le gusta. Sí, ese jueguito es bien bueno, bien bueno, bien bueno. Súper Exacto. bueno. Y bueno, dicho eso, mencionaste Symphony of the Night, los Lords of Shadow, por ahí un montón de gente, hay un montón de juegos para 3DS, para Game Boy Advance, bueno, hay un montón de juegos de Castlevania, sí. Y hay muchos que son en el género bien marcado de lo que es Metroidvania, mucha exploración, hay otros que también se mantienen en la línea de acción. Es una librería bastante larga, bastante complicada para compilar en estos momentos. No, y la Esos cuestión, juegos han subido de valor. la historia es súper enredada, complicada un poquito también, yo diría. Sí, los Castlevania son medio enredados. Tú sabes. Sí. De ahí no estamos contando los que salieron pues para PlayStation 2, para PlayStation 3. PlayStation 2 tuvo unos cuantos jueguitos de Castlevania. Sí. Pero yo me quedé más o menos Bueno. con esos por encimita así. Ahí está. Bueno, tiras ahí tela para cortar con todos esos jueguitos. Mira, Pedro, te pregunto, y dicho eso, para ir ya terminando. ¿Consideras que los juegos de Castlevania definitivamente personifican lo que es Halloween? Ah, definitivamente, muchachos, es que son perfectos para eso. Son perfectos. ¿Sabes? Tienes lo clásico, tienes a la muerte, tienes a los Universal Monsters, tú sabes, tienes ahora mismo en Castlevania 2, tú ves estos ojos volando, o sea, tú ves un ojo básicamente que se lo sacaron a alguien, tú lo ves volando por ahí. Tiene tantas cosas, hay unos diablitos ahí bien raros, ahí medio creepy, no te creas, en Castlevania 2. Y sí, mano, tienes todas estas carabelas diferentes, unas que se levantan, otras que no. Es Halloween, punto. O sea, Drácula es lo que la gente más conoce como uno de los monstruos más. Casi siempre ponen a Drácula como el jefe. Dime si no es así. Es como que Drácula ¿Eso es es el así? jefe de los monstruos, básicamente. Sí, porque eres personaje con los poderes sobrenaturales, eres inmortal. O sea, Está pues, el lobo. eres Kangri. Exacto, porque están los lobos y todo, pero en el lore de Drácula, Drácula se transforma en lobo. Él está ahí encima, por encima. Él es vampiro, él es lobo. Se convierte en neblina, en mist, en varias películas también. ¿Sabes? Castlevania Puede es. hipnotizar a la gente. Exacto, Castlevania es Halloween, punto. Tú lo has dicho bien. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? De que de definitivo Castlevania es uno de los primeros nombres que viene cuando te preguntan de juegos relacionados a Halloween. Castlevania siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar por ahí. La historia, las criaturas, las referencias a pop culture son, o sea, buenísimas. Es brutal. Otro juego que yo juego hace ya varios años, que lo juego para esta época de Halloween sin fallar. Hasta ahora no lo he jugado, pero Luigi's Mansion, el original, primero, De GameCube. el de GameCube, mano. Todos los años en octubre yo saco un rato para jugarlo y acabarlo, porque es que me encanta ese juego también. Ahora tengo el 3 y entonces pues estoy ahí dando. El 3 es muy bueno. El 3 es muy bueno. Yo lo jugué el año pasado, lo acabé. A mí me gustó mucho. Luigi's Mansion 3. Hacho, mano, excelente. Pregunta. Excelente. De verdad que te lo recomiendo. Ajá. ¿El dinero que tú compras, que tú consigues en el 3, tú lo necesitas obligatoriamente o es simplemente para la cuestión del final, si tiene un final bueno o malo o qué sé yo? El dinero, déjame ver si me acuerdo Porque en bien. el original tú cogías dinero todo el juego y nunca lo utilizaste. Simplemente era como que supuestamente al final, con ese dinero tú tenías una casa más grande, te comprabas una casa, pero era nada, era al final del juego que te salía un cuadro como que tú compraste una casa bien brutal o una porquería de casa. Pues acá en el 3, creo que como tal lo acumulas, pero honestamente no te sirve, o sea, no tienes como que el final, yo creo que no cambia por el hecho de que hayas conseguido todo el dinero. Exacto, porque yo digo, en vez de yo Es perder como que algo pase con la aspiradora. Exacto, en vez de yo perder tanto tiempo abriendo gavetas, explorando aquí, explorando allá, pues mira, sigo la historia. Exacto, no, de verdad te va a gustar. Luigi's Mansion 3 es muy bueno. Bueno, y perfecto para esta época también, porque es Exacto. fantasma y Exacto. un hotel que está, bueno, en este caso es un hotel, el 3 es un hotel que está embrujado. De verdad que te va a gustar, a mí me encantó un montón ese juego, me encantó, me encantó. Súper. Pues Pedrín, dicho eso, yo creo que llegamos al final de esta tremendísima edición de El Retro Playback Podcast. Ya lo rompí hoy. Rompí el quiero teniendo un invitado. No. Rompí hoy el récord de tiempo de duración del podcast. Porque si Tienes todos que saben, mis podcasts son cortitos. ¿Cómo es? editar. Sí. No, no. Está todo muy bueno. Quiero que todo el mundo escuche toda la conversación. No voy a editar nada. So, prácticamente hicimos récord de duración de podcast. Pero nada, de verdad que me encanta porque estamos conversando de algo que nos gusta, que es la serie Castlevania, juegos de video, Halloween, películas de horror. O sea, de verdad que si no fuera porque ya es tarde, seguíamos. Hacemos un podcast de 4 o 5 horas, pero no. Pedro tiene que descansar porque Pedro rompe noche. También el hecho de que no habíamos hablado hace tanto tiempo que estamos como que catching up. Catching up, así mismo es, así mismo es. Pero sí, yo la he pasado súper bien en esta noche, espero que, ¿verdad? Que Pedro también lo haya disfrutado. Y Pedro, una última mencioncita, ¿dónde te pueden encontrar antes de despedirnos? Perfecto, pues ya usted sabe, nos pueden encontrar. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Mr. Nintendo Fanático, así mismito. Esa es mi cuenta personal, que la mayoría de mis amistades no me encuentran porque no me buscan por ese nombre, me buscan por Pedro Rivera. Me han encontrado por recomendaciones de otras personas y dicen, adiós, ¿quién rayos es este? Ahí me conocen. Pero, Mr. Nintendo, pero en cuanto a la Cripta Video Club, pues estamos en Facebook, en un grupo cerrado. Usted busca la que diga la Cripta Video Club, grupo cerrado, pide el permiso y lo dejamos entrar fácilmente. En Instagram me pueden conseguir, yo casi siempre estoy, yo no uso Twitter, bien raras veces, pero en Instagram, la Cripta Video Club o Mr. Nintendo con Mr. y Nintendo con la del 10. Nintendo, el 10 de 10 y así. Y así, así me consigue por esos dos lugares. Como dije, gente, Pedro pues es un amigo ya de hace mucho tiempo acá de la comunidad, ¿verdad? De colaboraciones, diferentes proyectos, y siempre, siempre es un placer hablar con este hombre. Como pueden ver, súper fan de Nintendo, conoce su material, o sea, un tipo serio, respetuoso, bien amable, bien gentil. O que si quisieran contactarlo para algo que usted desee, algún proyecto que quiera colaborar con él, contáctenlo, ¿verdad? Y cuadren con tiempo, porque obviamente tiene su trabajo, tiene su familia, que él muy gustosamente, ¿verdad?, le acomoda su agenda, y si quiere, ¿verdad?, colaborar con alguno de ustedes, yo sé que él está en la mejor disposición de hacerlo, porque a él le gusta esta vaina, como dice Gatoneo, le gusta esta vaina de los juegos de video y todo lo que es Nintendo. Eso hace. Ah, nice, pues qué bueno tenerte por acá. Bueno, gente, de esta manera llegamos al final de esta edición kilométrica de Retro Playback Podcast. Una vez más, agradecemos a Pedro, Mr. Nintendo Fanático, por haber aceptado esta invitación y este reto de grabar este episodio, que yo sabía que se iba a extender. Yo sabía. Gracias a ti. Seguro. Así que, gente, no olviden que una vez el podcast está publicado, lo pueden escuchar en diferentes plataformas, entre ellas iTunes Podcast, Spotify, Evox, Podomatic, Buzzsprout y Arke.org y Pocket Cast, ¿okay? Son las plataformas que estamos utilizando por el momento para publicar el Retro Playback Podcast. Así que nada, mi gente, yo entonces los veré en un próximo episodio de Retro Playback Podcast. Así que se me cuidan, manténganse a salvo, cuídense usted y a su familia, y será entonces hasta la próxima. Alex Nation y Pedro signing out. Bye bye.